los dos ni un día, fácil me hundía. Cambia la movida, vuelven las partidas, alias mercancía, facilidad sin fatiga. Comer sin apetito, saber que hay un depósito de rimas explosivas, de muertes a propósito. Cuela frío, quema, sema, suerte no te llega. Verte en la llegada del tren de allá, mía la talla. Llama el fono, sono como un disparo en tono. Todo un barrio mercenario de puros colonos. Ni de la tanga, puta ciudad, remángate la manga. Tus manos sucias me infartan de bronca y acá está tu carta. Cómo me gusta pisar tu tierra en mi propio mundo. Cómo te asusta besar la piedra, el río es tan profundo. Llegaron los que despreciabas, que por pobres marginabas. No tienen armas ni balas, con hip hop tiran palabras. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos otario. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos otario. ¿Qué te pensás? ¿Pensás que te vine a ver a vos? ¿Qué me decís? ¿Que te vine a sacar el trabajo? ¿A costa de quién? Yo soy la que te mostró el atajo. No podés no hablar de lo que venimos desde allá abajo. Amarillos, negros, blancos, mulatos, pero no, no. Azules no. Me arrodillo el trueno, alumbra mi llanto. No quiero. Azules no. Fronteras no. Barreras no. Papeles no. La guerra no. Amarillos, negros, blancos, mulatos, pero no. Civiles no. Saliste de la iglesia, ahí me parecía pura hipocresía. Tu familia hacía solo ese apellido, caca de tu ombligo. El sistema te ha parido, cerebro podrido, podrido, comido. Pero qué asco repugnante ver tanto facho en Alicante. Mal nacido, inmigrantes de este estilo, con el odio casi ido. ¿Vio? ¿Que sigo? ¿Vio? Sigo. ¿Vio? Sigo. Golpes se dirigen, hip hop militante. Rap bien morado al que deporta inmigrante. Lluvia torrenciales de gritos sin sombra. Una boca tiene hambre porque a vos te nombra. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos otario. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos otario. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos. Le rezo, le pido a Dios, santo capitalismo. Tres padres nuestros venzan al primer mundismo. Le rezo, le pido a Dios, santo capitalismo. Tres padres nuestros venzan al primer mundismo. Revolucionario. Hip hop. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos. Hip hop para tus hijos otario. Hip hip hop revolucionario. Hip hop revolucionario. Hip hip hop para tus hijos.